Acá desde Banfield somos Maru, Juancito y Gonza en este día tan particular, especial. Y bueno, nuestra manera de hacer memoria colectiva, bueno, en cierto punto es continuar y acompañar ciertas iniciativas. Acá en casa colgamos pañuelos blancos en la ventana para que se vean. De la pregunta de cómo construir la memoria colectiva, viniendo del campo de la educación, pienso que la escuela y la familia tienen un lugar central en que esta memoria se densifique, tenga otros recorridos, otras extensiones. Y también acá nos gusta pintar, así que nos pusimos a pintar un poco. Bueno, alguna pintura que tenga que ver con este día tan especial. Entiendo que la memoria colectiva es una construcción cotidiana que se da en todo momento y en distintas situaciones, no solo en la clase de historia o la de estudios sociales, y tampoco son los docentes los únicos responsables de sostenerla. En las paredes, los muros de la ciudad, en los distintos espacios culturales y en la lucha por la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales de toda la comunidad, bueno, ahí es una manera de sostener y ampliar la memoria colectiva para que nunca más tengamos 30.000 desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente!